Nuestras tierras, territorios y recursos naturales son la base para poder vivir bien. Sin territorio, los indígenas no podemos existir como pueblo. La tierra y los pueblos somos una unidad y no podemos separarnos. Los pueblos y comunidades indígenas tenemos el derecho ancestral a controlar nuestras tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente ocupamos o utilizamos. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.